con el patrocinio de UNICEF, presentamos Mi Mundo, las noticias a tu medida. Entrevistas, música y todo lo que te interesa. Hola, bienvenidos a Mi Mundo, las noticias a tu medida. Oye, ¿qué soy? ¿No habíamos quedado que esta vez yo iba a presentarnos? Siempre te toca a ti. Es que yo soy más inteligente. ¿A dónde la viste? En un espejo que tengo en mi casa. Oye, ¿sabís que hablando de casa, yo vivo súper lejos y casi llego atrasada a la radio? ¿Ves que eres irresponsable? Ay, lo que pasa es que la micro no me quería parar. El típico grupo. A ver, ¿y qué hiciste? Pucha, lo único que podía hacer, pues seguir levantando el brazo y puse una sonrisa de oreja a oreja hasta que un chofer le di pena y me paró, pues. Un chofer buena onda. Adelante, querido estudiante. Pasa a tomar asiento. Asientos cómodos, limpios. Y sin ese olor a micro viejo que nos marea, podría ser una realidad cuando comience el Transantiago. En octubre, muchas de estas situaciones que agobian a los viajeros de la ciudad debieran terminar, ya que habrá buses nuevos y ya no circularán los cacharros viejos, que son los que más contaminan el aire. Así, debiéramos decirle chao a los viajes tipo Santiago-Cartagena, ya que los recorridos van a ser más cortos. ¿Y a ti? ¿Te gusta viajar en micro? A mí no me gusta porque a veces da como dolor de cabeza y a veces tan sucios los asientos, tan rotos. Sí, porque conozco más partes. A mí no me gusta viajar en micro porque, por ejemplo, a mí me pasó que avanzó la micro cuando yo estaba bajando con el pie. Siempre hay mucha gente, molestan, empujan. Pura chatarra, deberían cambiarle las cuestiones, no sirven de nada, siempre se echan a perder, solo se le revienta el neumático. Sí. Más encima los conductores nunca quieren llegar a los escolares. Los conductores le tienen mal a todos los chicos. ¡Baja! ¡O no te subes! A mí no me gusta viajar en micro porque siempre me mareo, hay mucho taco, aparte que me dan ganas de vomitar. Mi mamá se pone histérica porque mi hermana vomita, así que no me gusta. Sí me gusta. La encuentro cómoda y me gusta ver para afuera así por las ventanas. Algunas veces me gusta porque puedes comprar helado, cuchuflí. Los choferes son muy pesados. La otra vez a mi hermano se le quedó atrapar el pie porque cerraron antes para que suba más gente y te hacen que te apretes caleta, tenés que irte en la puerta colgando. No sé, me da lo mismo. No, porque los asientos están rayados. Cuando uno quiere parar, que el señor para más adelante y en donde uno que no quiere. A mí, al igual que los chiquillos del colegio Alexander Fleming de Las Condes, tampoco me gusta mucho andar en micro. Ojalá que sea más entretenido cuando empiece a funcionar el Transantiago y salgan las micros nuevas. Sí, y ojalá que nos paren hasta los días de lluvia. Las lluvias de esta semana provocaron un gran problema en Santiago. ¡Auxilio! ¡Me ahogo! Y como siempre, se formaron grandes lagos en medio de las calles. ¿Qué? ¡Claro! Porque cuando llueve es mejor cambiar el medio de transporte. No andar en auto ni tomar micro y salir en bote. Y es que solo bastó que cayeran 60 milímetros de agua, o sea, tan solo 6 centímetros, para que todo se inundara y fuera preferible quedarse encerrado en la casa. ¡Sí! Es un verdadero caos. Que la señora no salga a comprar porque el tremendo lago fuera de su casa. Que los niños no vayan a clases porque hay tanta agua por todas partes que va a ser difícil que lleguen a sus colegios. Que el auto no pase por esa calle que va a quedar bajo el agua. Y las autoridades dicen que tienen todo bajo control. ¡Ja, ja, ja! Todo esto pasa porque durante el año las autoridades se olvidan del invierno y no reparan las calles que siempre se inundan. Además que todos, pero todos los años esperan que empiece a llover para sacar la basura y las hojas secas que tapan las alcantarillas. Sería buena idea que los candidatos a presidente se comprometieran a que no habrán más inundaciones en Santiago. Estaría bien bueno, y es que lo más chistoso es que 2 millones de escolares no fueron a clases el martes porque se suspendieron y no llovió durante todo el día. A ver si aprendemos algo de esto. Tarea para la casa, para las autoridades. Tanta inundación y todo por no prevenir. A ver si las autoridades encargadas arreglen este tipo de problemas. ¡Atinen! Ay, ¿sabéis qué? Lo que yo haría sería prevenir a la lengua de la luz de un cansancio crónico, porque después de decir las noticias de Chile en un minuto, debe quedar muerta. El medio despelote que tienen los políticos todos peleando con el presidente Lagos. Lavín dijo que la empresa más grande del estado, Codelco, probablemente estaba siendo usada para pagar sobresueldos a partidarios del gobierno. Lagos le responde defendiendo a la empresa y acusando desorden a favor de las campañas electorales. El medio enredo. No le aprende a la municipalidad de la Florida que junto a la empresa Help realizarán una capacitación en primeros auxilios. ¡Auxilio! A padres, alumnos y profesores del sector con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de esa comuna. ¿Comuna? ¿Qué dijo comuna? Yo lo dije y lo repetiré dos veces más. Una para contar que aún sigue grave el niño que le explotó una granada en La Pintana. Y otra para contar que según un estudio de Paz Ciudadana, la comuna de Santiago sigue siendo una de las que tiene un índice más alto de robos. De hecho, lamentablemente, estos han aumentado. Todo han aumentado. Es por eso que el Ministerio de Educación ha alcanzado la campaña Por tu seguridad, hazte ver, donde están llamando a los padres a incorporar elementos reflectantes en los uniformes de sus hijos a fin de que los automovilistas los puedan ver a gran distancia para que disminuyan los atropellos. Así hay más posibilidad de que los niños lleguen a viejitos. Y cuando lo sean, pueden tomar el nuevo producto que sacó al mercado el Ministerio de Salud, la bebida láctea Años Dorados, con vitaminas, calcio y muchos minerales para mejorar la salud de quienes las consumen. Uff, hasta yo me cansé. Ay, que soy alaraca. Si no es tan difícil hablar así de rápido como lo hace ella. ¿Viste que sí lo es? Ay, oye, son los jejoperos los que cantan rapidito, ¿no? Sí, pero actualízate. Ahora lo que pega es el reggaetón. Si no, pregúntale a Eric Galvez. Hola, me llamo Eric. Ahora estoy jugando tazo solo, practicando. Hoy día tuve una pesadilla. Yo estaba soñando que estaba en mi casa, iba para la calle, apagaba la tele, apagaba las luces y después entraba y estaba todas las luces prendidas y mi Lela no estaba. Entonces después de nuevo entré y me llevaron para la cama y me mataron. Y después justo desperté cuando mi papá estaba tomando desayuno y le dije, ¡prendo la tele! Papá y mi mamá trabajan, yo me siento muy bien. Antes no trabajaba nadie y ahora estamos súper bien con todo para comer y todo eso. Ayer a la primera hora me tocó matemática. Hicimos prueba muy peluda, me saqué 6-3. Segunda hora física, no hice porque estaba enfermo y me quedé jugando en la salita. Tercera hora, tarea, se me olvidó hacerla. Ahora me voy a vestir para ir al colegio. Yo ahora me visto al ritmo del reggaetón. Tengo guatapelao, a puto pelao, en pelota. Y a mí las canciones de reggaetón me gustan. Pobre Diabla, de Don Omar, Tu Príncipe, de Daddy Yankee. Esta es una de las que más me gusta. ¿Hasta cuándo? Ángel López, chao. ¿Viste que tiene ritmo el Eric? Oigan, chiquillos, recuerden que si quieren ser el protagonista de nuestra bitácora, tienen que escribirnos a mimundocl@gmail.com y nuestros super periodistas se contactarán contigo. Ah, y también puedes escuchar los programas anteriores en mimundo.uchile.cl. ¿Sabes? Yo creo que los chicos que nos escuchan no son como el chileno promedio. ¿Y de dónde sacaste tú que existe un chileno promedio? Pon mucha atención, cuidado, esmero, aplicación, interés en la siguiente nota. Oye, loca, ¿cachaste los resultados de la encuesta Chilescopio? Los resultados son impresionantes. ¿Qué? Es un estudio realizado por la empresa Colette en la que se analizó el estilo de vida de los chilenos encuestando a más de 1.500 personas de entre 15 y 74 años. Oye, qué lata con la cuestión de las elecciones a fin de año. Puras encuestas. Encuesta para esto, encuesta para lo otro. Mejor me voy a dormir una siesta. ¿Viste? Eres una chilena promedio. La encuesta tenía toda la razón. Ay, ahora me estáis encasillando a mí en la encuesta. Nada que ver, ¿eh? Es que es cierto, po. A ver, respóndeme. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? A mí me gusta ver televisión o escuchar música tiradita en mi cama. ¿Viste? Según la encuesta, esas son las actividades que más se realizan los chilenos en su vida. Mucha tele y poco deporte. ¿En serio? ¿Y qué más dice esa encuesta? Escuchemos lo que nos dice mejor la Verónica Collarte, que es la gerente comercial de la empresa Colect. El estudio detectó que el general de los chilenos ve mucha televisión, que es su principal, digamos, interés en su tiempo libre, y pocas actividades culturales como ir al teatro municipal, incluso ir al cine, aunque es algo que es emergente, no es tan importante en estos momentos para los chilenos. Ay, es que no hay plata para ir a esos lugares. Además, son muy caros. No sé, hay grupienta. Los museos son gratis los domingos. Y hay actividades gratis de teatro y de cine que se organizan en las municipalidades. Y además, si se trata de leer, en internet hay miles de libros gratis. Ya, bueno, reconozco, tenés razón. ¿Sabes qué? Me voy a poner las pilas porque me carga ser igual a todos. Y voy a crear mi nuevo estilo de vida. Feliz, armonioso y lleno de deporte, lectura y cultura. Ah, y también un poquito de televisión. Tú no cambias. Oye, de verdad, hay personas que no cambian. Por ejemplo, la luz. Yo creo que ni estudiando 20 años en la universidad le podrían enseñar a hablar más lento. ¿Y por qué querés que hable más lento? Si es re cómodo quedar actualizado sobre las noticias del mundo en tan solo 60 segundos. ¿Lista, Luz? ¡Lista! ¡Ahora! ¡Ya! Mientras en Chile sufrimos con tanta lluvia, una ola de calor pone en riesgo la salud de más de 1 millón de italianos. El gobierno romano advierte que este verano podría tener peores consecuencias que el 2003, cuando murieron 20.000 ciudadanos por altas temperaturas. ¿Temperaturas qué? De tanto subir están cambiando la forma de nuestro planeta. ¿El planeta Tierra? Sí, el mismo que tiene más de 200 millones de consumidores de drogas. El mismo que vio a una mujer estadounidense dar a luz una guagota de 7 kilos de peso. La mansa guagua. El mismo que de sus aguas dulces arrojó el pez más grande del mundo en Tailandia. Un siluro gigante de 293 kilos. No te creo. Si no me crees eso, afírmate. Un taxi chocó un avión en Dinamarca y le rompió un ala justo cuando el avión estaba por despegar. Y si eso no te sorprende, en Estados Unidos una mujer demandó a una cadena de comida rápida, puesto que cuando se estaba comiendo una ensalada le apareció entre los vegetales un dedo. La mujer es siempre tan delicadita. No lo creas, la naturaleza ha demostrado que las mujeres pueden vivir mucho más que los hombres. Hace poco una mujer holandesa cumplió 115 años y la persona más longeva de la historia fue una francesa que llegó a tener 122. Francia la lleva. Puede ser, puesto que es ahí donde los científicos intentarán construir un reactor termonuclear que servirá para crear energía sin agotar los recursos naturales del planeta. Pero no se engañen, la energía nuclear no siempre es buena. En Corea del Norte están construyendo otros reactores que son capaces de armar 50 bombas atómicas. Ojalá que no las quieran para armar una guerra. Porque si la guerra de Irak tiene aburrido a los norteamericanos, una guerra mundial nos dejaría a todos mal. ¿Qué estás haciendo? Arte. Cada vez que me viene la inspiración, me pongo a pintar. ¿Pero cómo se te ocurre hacerlo aquí en el estudio de grabación? Hoy es mi manera de expresarme. ¿Acaso no sabes lo que te puede pasar por rayar propiedad ajena? Nos encontramos en una antigua casa de la ciudad de Arica. Ay, el olor a pintura es tan intenso que estoy un poco mareada y se me hace difícil trabajar. Oye, oye, pásame el oxígeno. Nos armamos de aire de valor para conversar con Enzo Tamburrino y Eduardo Cadima, los grafiteros que tuvieron presos 6 meses por pintar un muro inca en Lima. Los pobres, como estuvieron tanto tiempo sin pintar, ahora están como locos pintando hasta las ampolletas de la casa. Hola, Enzo. Sin pintar. Oye, pero cálmate, no me pintes la ropa, es la única que tengo. Pintar, pintar. Enzo, ¿cómo te sientes? Contento de regresar al fin a Chile, po. Pintar, pintar. ¿Y tú, Eduardo? Mal, pues no sabía que yo no hice nada, que me metieron preso solo porque soy chileno, Enzo, más gil. ¿Por qué decís eso? Claro, porque te dije no pintara esa pared, machucado, pero no soy más porfiado. ¿Cómo que porfiado? ¿Tú cachas que acá en Chile uno puede rayar cualquier pared y nadie le da color? Pero esa pared no era cualquier pared. ¿O acaso no sabía que era una pared de origen inca con más de 600 años de antigüedad? ¿Y que era patrimonio cultural de la humanidad? No, sí, mira, en realidad reconozco que fui un culto ignorante. En Arica, es que donde yo vivo, el único patrimonio que sé que hay son las iglesias de adobe. Oigan, ¿y se sienten arrepentidos? Claro que sí, en Perú nos trataron súper mal. Ah, ¿entonces no volverían a ese país, o sí? Demás que sí, hacer un curso de cultura inca, po. Hicimos muy buenos amigos a los que queremos agradecer, especialmente a nuestra abogada. Oye, ¿y qué le dirían a todos los jóvenes chilenos que rayan las calles, casas y parques de nuestro país? Yo les diría que no lo hagan, porque todo lo que rayan es de alguien y esa persona puede darle mucho color, como nos pasó a nosotros. Sí, pues si quieren hacer un graffiti, pidan permiso en la muni. Oye, pregunten, porque por lo menos en la región metropolitana, en algunas munis pasan murallas para pintar. Así nadie se hace atado y nadie borra nuestro arte. Oye, ¿sabéis qué, comadre? Ahora estamos incursionando con el Enzo en cuerpos pintados, así que... ¡Suélteme, suélteme, suélteme! ¡Ven pa' acá nomás! Uy, mejor lo borro y busco un lugar para expresar mi arte. Imagínate, si estuvieras encarcelada, no podrías aprovechar los panoramas que nos da el Javier para el fin de semana. Hola chicos, aquí les traigo los panoramas para esta semana. Fotografía, pintura, la estética del cómic y un atrevido repertorio de imágenes arman la muestra Com Das Ende der Welt de Jorge Paso, donde se mostrarán trabajos realizados por alumnos de sexto básico. La exposición estará abierta en forma gratuita hasta el viernes 15 de julio de las 10:30 de la mañana a las 5 de la tarde en la sala Juan Eguenau del Departamento de Artes Visuales de nuestra Casa de Estudios, en la Cecina 3370, Ñuñoa. Y por si esto fuera poco, en el Centro de Expresión Artística Balmaceda 1215 se presentará la obra El Chinchinero a cero pesos este domingo 3 de julio a las 5 de la tarde. Y también la obra Mantis Religiosa este jueves 7 hasta el sábado 9 de julio a las 19:30. Y también por cero morlacos. Bueno, ya saben, chicos, nunca más quiero oír que la cultura en Chile es cara. Que les vaya bien, yo me despido para ir a recorrer Santiago buscando más panoramas para traer la próxima semana. Por el momento los dejo con la canción Arrepentido de los Difuntos Corre. Y esta semana comenzamos con concursos. Sí, ¿sabes? Nuestra amiga Macarena Ocaris de la Granja Educativa de Veterinario de la Chile nos regaló una beca para sortearla entre nuestros amigos. La beca consiste en una semana de actividades para las vacaciones de invierno, en donde puedes aprender cómo se trabaja en una granja. ¡Ay! También va a haber talleres con mascotas y películas. Sí, ese es uno de los concursos y el otro es un libro de cuentos a todo color que nos regaló la Embajada de Alemania. ¡Uy, qué entrete! Si quieres ganarte uno de estos premios, manda ahora mismo un correo a mimundocl@gmail.com. Escribe una historia que te haya pasado con tu mascota o con un animal que conozcas. De todos los mails que nos lleguen, vamos a sortear nuestros premios. Con el programa de hoy quedé más perita, ducha, diestra, experta en conocimientos de Chile y el mundo. Y recuerda que puedes visitarnos y escuchar los programas anteriores en MP3 en www.mimundo.uchile.cl. ¡Ay, yo! ¿Tú qué? ¡Ay, yo también aprendí! Pero propongo que para el próximo programa... ¡Ah, eso nos faltaba decir! Todas tus opiniones, consultas y sugerencias, envíalas a mimundocl@gmail.com. ¡Oye, pero yo iba a dar mi sugerencia! ¡No viste! ¡Mándala al mail! ¡Ya! Me aburriste. Con su permiso, chiquillo, ya que he terminado el programa de hoy, me retiro. Hasta la próxima semana. ¡Ay, se fue la muy mal educada! ¡Chao, chico! ¡Nos vemos! ¡Oímos! Bueno, nos oímos la próxima semana. No lo olviden. Ya, ven. Ven, pongamos las paces para que pasemos una buena tarde. En el programa de hoy participaron Carola, Sebastián, Luz, Javier, Claudia, Aldo, Bárbara. Este es un programa realizado por el Instituto de la Comunicación e Imagen. Dirección, Julio Catani.